Vamos a darle la bienvenida ahora que ya está del otro lado de la línea al ex rector de la UNICEN, Néstor Auza. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, Paola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Guillermo, acá estamos. Bueno. Medio acurrucaditos. Pues. Oh, qué lindo, cómo te envidiamos, Néstor, ¿eh? Sí, encima... Sí, pero en el pico de la sierra acá, ¿eh? Claro. En Gardel, ojo. Claro, sí. No, ese lugar, la vista que tiene ese lugar es impresionante. Sí, el fresquete también. También, sí, bueno. Y bueno, sus pros y sus contras, claro, todo no se puede. ¿Cómo va llevando la cuarentena, Néstor? Bueno, mirá, a ver, desde el punto de vista emocional, complicado, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, hace 4 meses que no veo a mis nietas, que las veía cada 15 días, que no veo a mis hijos, y bueno, y a los amigos, ¿no? Claro. Esto que hace al espíritu y al sentimiento de todos. Bien. Pero te estás cuidando mucho, Néstor, porque ahora ya, digamos, en la ilegalidad no estarías si por lo menos ves parte, claro, de tu familia. ¿Entendido? No, mira, no, pero no puedo entrar a Buenos Aires. Ah, claro. Porque obviamente... viste, salvo por una causa especial, si no puedo entrar, y tampoco queremos ponernos ninguno en riesgo, ni los chiquitos ni nosotros, así que estamos estamos cuidándonos mucho, porque hemos comprendido claramente que hoy es la única herramienta que tenemos, ¿no? Sí, me imagino muchos amigos que tenés acá en Tandil, que obviamente formaban y forman parte de tu equipo también, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, mantenemos siempre online el mayor contacto posible, pero hemos sido muy cuidadosos de esto también, porque digo, a ver, tenemos el privilegio de estar ubicados donde estamos, y por tanto debemos contribuir fuertemente a que eso no se rompa, ¿no? Entonces, por eso, si bien nos juntamos mucho online, muy poco en forma personal. Uh-huh. Hace unos meses nos cruzamos, Néstor, creo que fue allá en calle Yrigoyen, si mal no recuerdo. Guillermo, ¿te habla? Sí, Guillermo, sí. Ah, Guillermo. En calle Yrigoyen al 500 mantuvimos una breve charla. Y se les cayó una toronja en la cabeza. Sí, viste. Lo que le faltó, nada más. No, porque justo en esa calle, claro, mucha toronja. Claro, sí, bueno, sí. Y se las choca con la cabeza. Entre otras cosas. Y bueno, el perjudicado soy yo por la distancia, claro, entre la toronja y mi cabeza. Sí, sí, es posible. No, y hablamos brevemente de tu proyecto para volver al rectorado de la universidad. ¿Ese proyecto sigue en marcha, Néstor? Sí, sigue en marcha, y cada vez con mayor dedicación de mi parte y de la gente que me están acompañando para tener esa alternativa, esa posibilidad, ¿no? La universidad va a tener, creo, a mi gusto no va a ser este año, porque se ha cambiado normalmente, se ha cambiado muchísimo el escenario, entra en un periodo de nuevas normativas la universidad, de nueva normalidad. Me parece que la asamblea universitaria, piensen ustedes que participan gente de Azul y Olavarría, donde hay casos, así que deberíamos, yo esto lo estoy hablando con el rector y actual, y deberíamos estar pasando, bueno, pero eso es una cuestión de logística. En cuanto a mi posible candidatura, sí, es verdad, tengo ganas y creo que todavía puedo dar algunas cuestiones que quedaron suspendidas en aquella época cuando yo me fui del rectorado, pero que ahora se amplían, ¿no? En esta visión nueva del protagonismo de la universidad en desarrollo de los pueblos y de la educación. ¿Y qué es lo que te motiva a volver al ruedo? Digo, has tenido un largo camino, ¿no? Bueno, el rector en dos periodos fue, Néstor, el rectorado, al frente de la SIC, senador, concejal, funcionario nacional. ¿Por qué volver al ruedo y particularmente a la universidad? ¿Qué cosas quedaron pendientes? Yo estoy como Carlitos Tevez. En este, volvería al rectorado aún sin cobrar el salario, ¿viste? Son esas cosas que tengo. Mirá, yo tengo una visión de la universidad que la pude desarrollar en aquellos tiempos en parte, como instrumento estratégico y clave en el desarrollo y sustento del bienestar social. No es simplemente esta historia de la universidad para adentro, todo lo contrario. Y yo creo que ahora, más que nunca, se puede interpretar aquellos que proponíamos hace mucho tiempo. La universidad comprometida a través del conocimiento con impacto social, con una fuerte unidad con los municipios, trabajando en conjunto para este escenario que tenemos que construir, que es geopolítico, digamos, con regiones productivas, con su conocimiento dentro, la innovación, la distribución de las riquezas. Bueno, son millones de cosas, ¿viste? Nuevas demandas sociales que todavía no interpreta el sistema educativo, como es la cuestión de género, como es la cuestión de relacionada con capacidades diferentes y la oportunidad de inclusión social. Bueno, hay millones de cosas para hacer. La alternativa de crear un sistema de gestión o con científicos de datos, que esta es una modalidad nueva en Europa, y con nodos de innovación, yo creo que desde la universidad podemos llegar a generar unas 30 empresas con el modelo de polo informático como lo hicimos, he estado recorriendo. Así que, bueno, como nuevas modalidades de crear nuevas carreras, la justicia, la generando, digamos, la justicia, la Facultad de Derecho generando un nuevo escenario de jurisprudencia para la regionalización que Tandil tiene que conducir, porque Tandil es el distrito ideal para conducir desarrollo. Bueno, qué sé yo, viste, podemos hablar de tantas cosas, ¿no? Sí, y en esta carrera de todos estos ítems que nos contaba, sobre todo de este proyecto de regionalización, ¿no? ¿En qué estadio está la UNICEN? Mirá, la UNICEN ha tenido en los tiempos ha tenido una actividad propia académica, yo te diría tradicional en términos de una buena gestión económica, pero por ejemplo me parece que a eso hay que completarle la visión geopolítica. La visión geopolítica en términos de crecimiento, por ejemplo, yo me imagino una nueva reforma administrativa para que los campus descentralizados se conviertan en gestores de desarrollo y no solamente en administradores rutinarios del conocimiento. O sea, pasar de una administración hacia adentro a una gestión de desarrollo, que eso es lo que siempre me apasionó, ¿no? Y desde el plano político, Néstor, y un poco saliendo del tema de la universidad y tu deseo también de volver a este mundo, ¿cómo ves un poco, porque vos habías hablado en su momento, cerca del mes de enero, de todas las expectativas que tenía el 2020, imagino, bueno, haciendo foco también en el tema de la universidad, pero bueno, un 2020 que la verdad que ha explotado en la cara de todos, para todos los sentidos, ¿cómo ves como político también que se está llevando adelante todas las decisiones, acá en Tandil particularmente, respecto de la cuarentena y del coronavirus? Mira, yo he aprendido a ser muy respetuoso de los que gobiernan y tienen la responsabilidad absoluta, sobre todo en medio de esta pandemia, de cuidarnos. ¿Y qué podemos decir de eso con los resultados que tenemos, digamos? A mí las oposiciones por las oposiciones, la verdad, han dejado de... Ya me equivoqué una vez y no me quiero equivocar más veces, digamos. Uno tiene que... Realmente tiene que aprender de los errores y tiene que aprender además cuál es el sentido de responsabilidad de nuestros gobernantes. Así que yo cuando empezó esto le mandé una notita al intendente y le dije que me ponía absolutamente a disposición de él y que apuntalaba claramente su gestión, porque no es momento de andar haciendo posiciones casi intrascendentes. Hay que apuntar, porque, a ver, los que gobiernan también tienen son humanos, ¿me entendés? Y yo imagino que deben llegar a sus casas, si salen, deben llegar a sus casas en la noche y estar extremadamente preocupados por lo que puede pasar mañana. Entonces, tenemos que estar en este momento lo más juntos posible. Algunas cuestiones Néstor, estás en el pico de la sierra y te estamos perdiendo, de a poquito. Ahí estamos. Bien, no sé hasta dónde me escucharon. Estabas de todo tu ofrecimiento y no a la oposición por la oposición misma, y te iba a preguntar yo qué te respondió frente a este ofrecimiento que hiciste al intendente de apoyo y de que cuente con vos. ¿Qué respuesta obtuviste por parte del intendente? No, la verdad yo no le escribí para que me respondiera, ajá, sino para que él supiera que estábamos apoyándolo y que yo no soy nadie, pero por lo menos no sé yo, viste, a veces también hay que tener esta no sé si, a ver, condición especial de ponerte al servicio de los que tienen la enorme responsabilidad hoy día. Y lo que sí, le propuse como una especie de entubamiento de las rutas 226 y 74, porque me parecen clave para que no nos lleguen posibles contaminaciones desde fuera de Tandil. Entonces yo no esperaba su respuesta, sino simplemente que supiera que estamos acompañando, ¿no? Cuando decís entubamiento, digamos, es el procedimiento y los controles que se están haciendo ahora, ¿es similar a lo que se hace o tenías otra propuesta? No, mirá, yo pensaba que había que ajustar mucho más eso, sobre todo el asunto del transporte, que viene desde distintas ciudades o pasa por Tandil, con un seguimiento mucho más estricto de las personas, incluso que pasan y a veces no pasan, ¿viste? Desde rotonda a rotonda, y desde punto a punto, digamos, Claro, el que viene en vehículo, ya sea de transporte o común, pero pasa el retén y mientras está superando la ciudad se detiene por alguna razón, estación de servicio, etcétera, ¿no? Bueno, el que no se tiene por qué detener, no se tiene por qué detener, y hay que llevarlo de punta a punta, ¿viste? Y si no, que agarre las circunvalaciones, ¿no? Claro. Pero bueno, era lo que me preocupaba y me preocupa, pero bueno, gracias a Dios, creo que eso hasta ahora no ha sido necesario, ¿no? Pero bueno, ya les digo, mi idea era estar presente, nada más. Que seguro. Volviendo a lo que es el proyecto de universidad, a mí me queda siempre la sensación de recordar de tu gestión algo que fue muy importante para los barrios, como el programa Barriadas. Y ese programa, también, sí, Guille me hace seña, la Universidad de Villa Aguirre, es cierto. Pero si bien la Universidad de Villa Aguirre generó un foco importantísimo para la universidad del otro lado de la 226, el programa Barriadas, que yo siempre lo recuerdo porque además tiene como acompañante tuyo a un familiar, lleva a tener una preferencia por ahí por ese programa, que además llegó a cada punto de Tandil, ¿no? Y que lo más importante de todo es que se prolongó después tuyo con cada una de las gestiones que tuvo la universidad. Me parece muy importante, ¿no? Eso va a continuar en caso que el vos programa Barriadas es uno de los lazos más importantes que tiene creado por aquellos años de nuestra gestión, que tiene el contacto directo con los barrios para poder realizar muchas actividades. Y la verdad que es el único programa de esa naturaleza que se ha mantenido vivo en el sistema. Y bueno, por supuesto, gracias a Emiliano Córdoba y a un montón de chicas y chicos que trabajan ya con una visión profesional muy importante. Y es el brazo ejecutor de muchas actividades de la universidad, Barrial. La Universidad Barrial para mí, al principio, era poner en el centro de una barriada de más de 17.000 personas el motivo fundamental, que es el desarrollo. La universidad en un lugar como ese desarrolla indefectiblemente, y desarrolla de lo que vos quieras: proyectos, asfalto, luz, lugares para que esparcimiento para los chicos, educación, etcétera. Pero era una etapa como fue, y después la segunda etapa era ya convertirla en una universidad que pudiera brindar a lo local y a través de convenios a hijos de trabajadores cursos y títulos cortos como diplomaturas, tecnicaturas, todas con salida, todas para el trabajo, digamos. Y además pensando que no es fácil para la gente de los barrios y sobre todo a los más humildes asistir a centros de estudio como son los campus, digamos, no es así. Con ese criterio también se creó la escuela Sábato, entonces por supuesto que va, si yo fuera rector, sigue, y no solamente sigue, se superaría ampliamente ya. Vos imaginate Villaguirre recibiendo chicos de otros lugares de la provincia de Buenos Aires que alquilan, que consumen, que estudian, que trabajan, ¿no? Sí, claramente el proyecto de la Universidad Barrial hay que retomarlo, digamos, claro. ¿No? Porque sea mi visión, digamos, este lado, es que se ha detenido en el tiempo, ¿no? Sí, digamos, sin duda. Se hizo esa etapa que vos decís, Néstor, cuando se puso en marcha, se desarrolló y después se detuvo. Digamos, falta el paso ese que vas a hacer referencia. Pasa esto para que cumpla realmente un objetivo claro que era el original y que además contribuya claramente al desarrollo de toda esa zona, que no es menor. Pero también te puedo decir lo de la Universidad de la Vida y la Experiencia de Adultos Mayores, que llegó a tener alrededor de 700 adultos mayores trabajando intelectualmente dentro del sistema, y donde yo también quería que eso terminara en diplomatura, porque hoy una persona a los 60 años, que ya se jubila, tiene en el peor de los casos 20 años más de vida, y lo que puede contribuir ese adulto mayor dentro de la universidad, y la universidad cumpliendo esta cuestión de que la educación es para todos y para toda la vida, ahí también hay que darle una vueltita de impulso, ¿no? Néstor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para con ABC Radio, ha sido muy amable. Bueno, mira, además quería contarles que está en mi mente un proceso, construir una estrategia que tenga que ver con procesos de difusión, que es instalación, la universidad en la producción, la sustentabilidad social y la regionalización, que es algo nuevo y que ustedes me van a tener que ayudar, ustedes y todo el periodismo local, porque es estratégico eso también, digamos, difundir significa nada más y nada menos que tener la posibilidad de integrarse, porque el que no conoce no se puede integrar a nada. Seguro. Así que, si Dios quiere, llegado el momento nos juntaremos para ver cómo podemos desarrollar una estrategia, y ahí hay que invertir, como tiene que invertir la universidad en capital de riesgo para crear nuevos instrumentos laborales y productivos, digamos. La vida cambia, los procesos son otros, y las instituciones estas, por tradicionales que sean, también tienen que cambiar, ¿no? Seguro que sí. Ahí estaremos, Néstor, por supuesto, charlando en su debido momento. Muchas gracias. Bueno, mi reconocimiento, un cariño grande, y cuídense mucho. Un beso, igualmente. Vos también. Y bueno, y dedícate a las manualidades, algo ahí en las... Estoy armando un programita de producción, no te creas. Bien, está activo. Y mandá alguna foto desde ahí, que es muy lindo el lugar. Ay, un beso, Néstor, hasta luego. Me he asociado con algunos productores locales acá y estamos haciendo cosas. Bien, gracias. Bueno, un beso grande. Un beso.